Y yo voy a buscarte. Lo que quiero es encontrarte. Paz. Un recuerdo nada más que me quedó. Los pétalos de una flor. Tu sonrisa reflejada en el cielo. Con las cimas mi corazón. Ahora me cuesta decir un te quiero. Yo sé que te fallé. Yo sé que estuve mal. No me pidas perdón, ya no quiero nada más. Yo sé que te fallé, yo sé que estuve mal. No me pidas perdón, ya no quiero nada más. Y yo voy a buscarte, y no me importa dónde. Lo que quiero es encontrarte, ya no llorar tu nombre. No vengas a buscarme, eso no es lo que quiero. Yo sé que me a buscarme, me dijiste una vez. Ya no hay más tiempo. Lo único que quiero es saber lo que es estar contigo en cada momento. Yo sé que te fallé, yo sé que estuve mal. No me pidas perdón, ya no quiero nada más. Yo sé que te fallé, yo sé que estuve mal. No me pidas perdón, ya no quiero nada más. Y yo voy a buscarte, y no me importa dónde. Lo que quiero es encontrarte, ya no llorar tu nombre. No vengas a buscarme, eso no es lo que quiero. Yo sé que me engañaste, no quiero que me nombres. Y yo voy a buscarte, y no me importa dónde. Lo que quiero es encontrarte, ya no llorar tu nombre.